En el shopping de San Justo. En el shopping de San Justo. Yo me gasté todo el plan y me acabo el celular. En el shopping con los curros. Ahí está la diversión, para el shopping yo me voy. La Ropi, la Yo, la Aula, la Yami, la Mica, la Poli, la Brenda, la Sole, la Carla, la Tati y Mía. En el shopping de San